Listo. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 19 de septiembre de 2016. Llegamos hasta ustedes por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra arriba en las instalaciones de la emisora. Estoy en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, arriba en estudio, Emanuel Hitler, y aquí abajo se encuentra nuestro hermoso y querido, un osito de peluche de lo más lindo, José Gregorio Goyo Sánchez, quien también es protagonista de Radar 96, y nos encontramos aquí abriendo la ventana de par en par con Oscar de León, con esta salsa soca. Y estamos en la puerta del edificio del Archivo General de la Nación, bien rico, aquí en la Plaza del Foro Libertador, repitiendo esta ventana desde la plaza. Abre la ventana esta servidora, Enza García, rodeada de muchísimo cariño, de muchísimo afecto y de muchísimo amor con varios usuarios y usuarias que vinieron a compartir con nosotros la mañana de hoy. Bueno, está Silvia Elena López y también Rafael Peña, quienes les gustó mucho la experiencia del martes pasado, que estuvo lo más rica, así que están repitiendo. Y se encuentra con nosotros también una buena usuaria, una buena amiga, que es Xiomara Ibarra. Y se encuentra también con nosotros Jesús Miguel Morales, que ustedes han escuchado trabajos que él ha venido realizando. Ustedes no han escuchado unos micros muy bonitos aquí en la radio sobre Armando Reverón, contando anécdotas de Armando Reverón. Pues bueno, son de nuestro, es una colaboración de nuestro Jesús Miguel Morales, también conocido en la cuenta de Facebook como Isa Mehmet Meblevi, que si no me equivoco es tu nombre en árabe. Exactamente. Bueno, bienvenidos todos a la ventana, un placer tenerlos acá con nosotros. Bueno, empezandito, ¿qué nos puedes decir, Jesús Miguel? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la cumbre del movimiento de países no alineados este fin de semana? Mira, bueno, como ya aparece por allí reseñado en una cantidad de medios y como también lo viene diciendo Jorge Rodríguez, bueno, contrario a toda esa campaña que tenían, que tenía que ver con la situación de SOS Venezuela, mira, todo un éxito, ahí se ve con a pesar de que con alguna que otra cosita por ahí que quisieron armar allá en Margarita, creo que se tiene récord de asistencia de miembros, de representantes de diferentes países, y que bueno, eso, aparte de todo lo que se viene desarrollando acá en Venezuela, vemos que bueno, Venezuela sigue siendo, digamos, estando en la mirada de muchos, pero en este caso para bien. ¿Y cómo califican, cómo evalúan ustedes la actitud que ha mantenido la gente de la Mesa de la Unidad Democrática y los seguidores de la oposición ante este evento tan importante? Porque bueno, estamos hablando que el Movimiento de Países No Alineados es la segunda organización internacional más grande después de la ONU, demuestra que Venezuela no está aislada. Yo escuchaba en estos días a este señor, yo voy a decir Rafael León, no vale, a Vicente León, que el hombre le pregunta a la periodista de Venevisión, ¿qué opina usted de la cumbre del Movimiento de Países No Alineados? Ah, bueno, sí, se está llevando a cabo la cumbre, pero Venezuela está aislada, fíjense que en el Mercosur no la quieren, porque Argentina y Brasil, ya va. O sea, tenemos representantes de 120 países aquí en Venezuela, apoyando a Venezuela, y resulta que nosotros estamos aislados por el capricho de Temer, del gobierno de Paraguay, y el capricho de un Mauricio Macri. Es que esto es insólito. ¿Qué nos estás diciendo? A ver, que está Rafael hablando hacia el estilo película de Charlie Chaplin, sin voz, pero moviendo los labios, vamos. Ajá. Sí, que tiene una actitud como de ser los tres monitos asiáticos. Ciegos, sordos y mutos. Sí, exactamente. Hay que decirlo, ¿no? Yo estaba poniendo a pensar sobre lo que se disertó en la cumbre de los movimientos de los países no alineados, que hay que ver la cantidad de, o sea, eso fue para mí, o sea, entre otras cosas, fue un foro de denuncias, ¿verdad? Que sobre males que han estado sufriendo nuestros países desde décadas, de lo que ha sido el tremendo siglo XX, de una manera u otra, la contaminación, ¿verdad? Los problemas económicos, el hambre, el terrorismo, ¿verdad? Y todo eso provocado por un puñado, ¿verdad? De seres que dirigen algunos países que se erigieron como potencias mega industrializadas, provocando males, ¿verdad?, que los trasladaron a nosotros, pues, de toda clase. Bueno, es un poco largo de, ¿cómo se llama?, de comentar, pero... Pero bueno, pero aprovecha. Sí, desde luego, ¿verdad? Gracias. Okay. Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo puede alguien que tenga por lo menos sus cinco dedos frente y sabe diferenciar cada uno de ellos por su nombre, negar una realidad que nos da duro en la cara, pues? Que no, pero nos da durísimo, sobre todo en el alma. Bueno, yo diría que la amiga que está... Xiomara, ¿verdad?, que está llegando, viniendo por primera vez, que bueno, participe, que a ver qué nos puede decir ella. De una realidad que, por ejemplo, también que hace que ciertas personas tomen unas actitudes lamentablemente equivocadas, pues, como un caso que ha... Sí, bueno, bienvenida, sí. Xiomara, acá a La Ventana. Y bueno, una de las cosas que nos comentaba Xiomara, ¿no?, que realmente estamos viviendo una situación bastante dura. Tenemos que los ingresos del país mermaron significativamente a raíz de la caída de los precios del barril de petróleo. Nos encontramos también que, además de que ya no está entrando tanto dinero, una guerra económica, un sabotaje, donde tenemos una inflación inducida que, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro decreta aumentos de sueldo, pues ellos van subiendo. Pero hay algo que debemos de tener claro. Los aumentos de salario del presidente Nicolás Maduro son un arma también. Y fíjense ustedes que después del último aumento no han subido tanto los precios. ¿Por qué? Y lo dijo el presidente Nicolás Maduro abiertamente, ustedes siguen subiendo los precios, yo sigo subiendo los salarios. ¿Por qué? Porque llega un momento que ese empresario, que ese comerciante no puede pagar esos sueldos. Eso es lo que se está buscando. Ah, tú nos quieres ahorcar a nosotros. En la medida que tú ahorques al pueblo, te vas a ahorcar a ti mismo. Y entonces, eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro, y llama muchísimo la atención que después que, oye, estamos hablando de un aumento del 50% del salario, los precios se han mantenido. Claro, nos hemos encontrado también con otras situaciones, pero estamos viviendo sabotaje económico, inflación inducida, dejaron de entrar los recursos petroleros. Por otro lado, pues bueno, ha salido a flote la contrarrevolución dentro de las instituciones del Estado y lamentablemente funcionarios corruptos que forman parte, se incorporan a esta red de corrupción que hay, sobre todo con los alimentos, y eso pues hace que muchas personas se sientan desmoralizadas, sobre todo después de 16 años de bonanza económica que estuvimos viviendo. Entonces tenemos como hay jóvenes que ahora que la cosa está dura, dicen por 2-3 años, dicen, no, yo no soporto esto, yo me voy porque es que yo estaba tranquilo, no, porque es que yo quiero tener un anaquel lleno. Hija, no haces nada con un anaquel lleno si no tienes dinero para comprar lo que está en ese anaquel. Pero bueno, esta es una realidad que están viviendo varias familias venezolanas, y esta es una realidad que también está viviendo, ¿no?, nuestra usuaria Xiomara, ¿no?, con una de sus hijas. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, buenos días. Bueno, lamentablemente mi hija se me va para Chile porque ella dice que ya aquí en el país ella no puede estar porque de verdad ya no soporta esto, y su esposo se fue hace un mes, y bueno, lamentablemente se me va la muchacha, no puedo hacer más nada, cuestión de ella. Entonces, para ella ella me dice que no hay oportunidades. Su otra hermana está estudiando aquí. Yo me imagino que si no solamente mi hija, sino hay muchos estudiantes que ellos, si tienen oportunidades, ven la vida de otra manera, ¿verdad? Entonces, yo no le digo nada. Lo único que le digo es que tenga suerte, con el favor de Dios, y que de regreso, si ella quiere volver, aquí está su familia y el país sigue adelante y la vida sigue adelante, porque no podemos hacer más nada, ¿verdad? En la vida siempre hay tropiezos, nos levantamos, siempre hay tropiezos y nos levantamos, y así hasta que Dios nos llame, hasta ahí llegamos. ¿Qué vamos a hacerle? A ver, ¿qué puede decir lo que estaba asintiendo Silvia Elena López? Ay, Xiomara, qué bueno que estás aquí, un feliz día maravilloso para todos. Esta mañana comencé mi día tomando otra vez mis fotos en el Ávila, me quedaron espectaculares porque esas nubes y ese Ávila promete de todo. Bueno, mi feliz día para Ventaneros, Ventanera, te estamos esperando, Fernando Lapresta, Margot, yo sé que vienes por ahí. Mira, este momento que estamos viviendo es una bendición de Dios que nosotros seamos los fundadores de una revolución. Y la revolución para mí es transformar, y si tenemos como concepto que el socialismo es un acto de amor, el acto de amor lo hará el que de verdad tenga Dios en su corazón. Por eso que, Xiomara, escuchando tu palabra, hoy está como decir muy a priori lo que tú sientes, pero ya yo pasé por eso, ya hace un año mi hija se fue a Panamá, y desde el momento tomé una actitud y dije, Dios mío, si es para su bien y mucha gente puede probar otra energía que le guste, bueno, nosotros nos quedaremos aquí con esta energía para cuando todos los demás regresen. Yo, por ejemplo, cuenten conmigo, porque cada uno, y aquí con mi amiga del alma, Ensa, me voy a hacer un equipo bien bello. Bueno, en cuanto a la cumbre, quiero decir que Venezuela siempre va sumando. Nosotros queremos tener millones y millones de amigos y cada vez celebramos más. Y me fascinó la cumbre, escuchar la voz y el deseo y la buena vibra de todos los que participaron. Venezuela va adelante, Venezuela es luz y Venezuela va a ser pronto una nueva integración para todos. Bueno, fíjate, muy buena tu intervención, Silvia. Y ya que estamos hablando, ¿no?, del tema de la emigración, yo voy a hablar como hija de emigrantes. Mis padres fueron emigrantes españoles, ellos en su momento salieron de España y vinieron aquí en Venezuela, donde tenían oportunidades. ¿Qué diferencias o qué similitudes pueden haber en los tiempos en que ellos vinieron y los tiempos en que algunos de nuestros jóvenes, que ojo, no es tan exagerado como lo quieren pintar, de acuerdo con las cifras de la ONU, todavía están entrando a Venezuela más inmigrantes que emigrantes? Pero fíjense ustedes, mis padres salieron de España, estaban viviendo, pasaron por una guerra civil, después pasaron por una posguerra, no había empleo. Aquí hay empleo. Es que cuando se dice, es que aquí no hay oportunidades, sí las hay. Hay empleo, señores. Nuestra tasa de desempleo está por debajo de las dos cifras. Entonces, oportunidades hay. Aquí la educación es pública y gratuita. Ayer escuchaba, ayer hablaba con mi comadre, que ella es opositora, que metió a su niño en una escuela pública, hablándome de lo emocionado que está el niño con la canaimita que le dice a la hermana mayor, no te la voy a prestar. Vamos a estar claros, en la Cuarta República eso pasaba, ¿no? Por ahí están circulando en las redes sociales fotos de los morrales que daba el Ministerio de Educación y decían, el morral no es invento de Chávez, porque en la Cuarta República también se entregaban morrales. Sí, pero le daban los libros a los muchachos, ahora sí, con la colección bicentenaria, les daban una computadora, o en aquella época una máquina de escribir a los muchachos, no, ahora se les da la canaimita, si están en bachillerato les dan una tablet, ¿no? Entonces, oye, que no nos vengan con el cuento chino de que por el hecho de que entregaran un vasito de leche y un morral en algunas escuelas, decir, ay, no, que esto no es algo nuevo, que esto, los útiles escolares y las caraimitas, todo eso viene de la Cuarta República, ¿no? Pero lo que quiero decir, en la España de la posguerra, en la España de los años 50, no había empleo. Y de paso, el poco empleo que había era empleo subpagado. Se estaba viviendo una verdadera dictadura, que cuando hablamos de dictadura es que utilizaban el garrote vil y el paredón de fusilamiento, ¿no? Entonces nos encontramos pues en una situación que ahora nosotros lo que estamos viviendo es una crisis económica, estamos viviendo una guerra económica, pero hay empleo, la salud es gratuita. Ahí tengo una amiga que se tenía que hacer un tratamiento láser en los ojos y se lo hizo totalmente gratis en el Hospital Vargas, sin pasar roncha, cuando en una clínica privada le estaban sacando 40,000 bolívares. ¿No? Entonces tenemos salud gratis, tenemos educación gratuita y tenemos una serie de cosas que no las hay ni en Chile ni en Panamá. Entonces, bueno, yo pienso que a mí me lo decía Randolph Borges hace poco que estábamos conversando, que decía, ojalá que cuando las cosas se mejoren no tengamos la bonanza que tuvimos hace 16 años, porque nos malacostumbramos, porque nos acostumbramos a la abundancia y nos acostumbramos a la comodidad y nos acostumbramos a llevar vida de ricos y cuando la cosa se puso difícil nos desmoronamos. Entonces, no, que las cosas obviamente mejoren, pero que continuemos con esta conciencia del valorar las cosas, del valorar lo que tenemos y esta conciencia del trabajo. Entonces, Xiomara, sobre tu hija, y eso le ha pasado a muchos venezolanos, es una experiencia. Yo creo que ha tenido 16 años muy fáciles. Ahora que la cosa está difícil, pues obvio que quiera salir corriendo, pero bueno, que se eche su bañito de neoliberalismo en Chile y estoy segura que rapidito la vamos a tener de vuelta. Sí. ¿Qué no puede decir Jesús Miguel, que está calladito? Bueno, eso que tú comentabas me recuerda mucho a aquellas palabras de Evo, que él decía o dice que, qué curioso, ¿no? Que hay más europeos viviendo en Latinoamérica que latinos viviendo en Europa. Y nosotros aquí en Latinoamérica no hemos necesitado leyes para regular eso. Puesto que aquí siempre el que ha querido venir a trabajar para acá dignamente, bueno, ha sido bienvenido. Y bueno, aquí Venezuela es un ejemplo de eso. Pero qué curioso eso, que entonces fíjate que para un europeo que venga para acá, para incluso para Venezuela, con todos los pormenores que se han presentado ahorita, hasta pudiera venir, pero cuando un latino va a viajar a Europa, entonces vienen como una cantidad de alcabalas, una cantidad de trabas, porque pareciera como que no es de confianza ese latino que va para Europa, y sin hablar, bueno, de todo lo que se le puede presentar allá, que si el problema del visado, el problema del empleo, pero es curioso eso. Y acerca de lo que tú comentabas, lo de la bonanza, yo creo que otra vez comentábamos unos amigos que en el fondo yo creo que hasta qué bueno que hemos pasado por este claro, experiencia. Claro que sí. Porque fíjate, hablando de los hábitos alimenticios, o sea, a veces creo que nos hace falta que nos pasen este tipo de cosas para darnos cuenta a veces hasta qué mal comemos. A veces comemos cantidades de carbohidratos sin saber ese lo que eso afecta en el organismo. Con cantidades de grasa, aceite, ese tipo de cosas. Y a veces cuando tienes menos cosas, es cuando te das cuenta. Primero aprendes a valorar lo que has tenido, lo que tienes, y a verlo de otra manera. Y también para darte cuenta que a veces no necesitas una cantidad. Por ejemplo, alguien comentaba una vez acerca de los daños que tiene a veces el comer en exceso ciertas cosas. Y hablaba puntualmente de la mayonesa. O sea, que hay gente que estaba acostumbrada, por ejemplo, a comer cantidades de mayonesa sin saber el daño que eso causa al organismo. Y eso por sobrepeso, elemento, colesterol, acné, bueno, sí. Y entonces yo digo que a veces cuando te das cuenta que puedes cocinar, comentamos antes de comenzar el programa lo de las recetas estas de, por ejemplo, las arepas y las empanadas de yuca, de plátano, y que esas recetas que incluso nuestras abuelas preparaban, nuestras madres preparaban, y que eran tan ricas, pero nosotros nos mal acostumbramos a que necesitábamos un paquete de harina precocida, porque si no, no sentíamos que comíamos arepa, por ejemplo. Hubo algo que pasó allí, hubo una ruptura que pasó allí, que hizo que nosotros rompiéramos ese hilo, que nuestras abuelas, como la canción de Alberto y Barreto, lo de mi abuela no sabía de geometría, pero una arepa en sus manos. Redondita le salía. Que en ningún momento no nombra una marca, pero es que nosotros nos acostumbramos, porque culturalmente, como decía un profesor una vez, que hablando del tema de si nos invadían los gringos, no, es que ya nos han invadido desde hace cantidad de años, porque nos mal acostumbramos, ya a desayunar cereal, pero ni siquiera cereal, pues decimos a veces hasta la marca. No nombro la marca por razones. Conflay. Exactamente. O sea, bueno, voy a comprar, entonces salían a hacer mercado, decían, bueno, compré tal o cual cosa, y ni siquiera hablaban de los productos, sino de las marcas, porque culturalmente nos han metido eso en la cabeza que necesitamos incluso comer marcas. Entonces ahí es cuando viene el problema. Y vaya que este tipo de situaciones que se han dado nos han servido para reflexionar, incluso replantearnos nuestros hábitos alimenticios en beneficio de nuestra salud. A ver. Como una movida de mata que nos hicieron a todos los venezolanos, ¿oíste? Para que pensáramos un poco más. De verdad que sí. Yo nunca había comido arepa de plátano. Y mi hija trabaja en nutrición. Mi hija me la hizo en la casa y eso. Exquisito. Uh-huh. Buenísimo, de verdad, buenísimo, buenísimo. No, las arepas de plátano, las de remolacha, las de ocumo, las de yuca. Fíjense ustedes que mi comadre, ella lo que hace es que compra maíz blanco, se pone de acuerdo con una vecina, compra maíz blanco, consigue arroz picado, lo compran entre las dos y hacen una harina de arroz picado, hacen una masa de arroz picado con el maíz blanco o el maíz amarillo y queda divina. O sea, realmente queda la masa finita, suavecita y con un sabor muy parecido al que nosotros, a la harina que nosotros conocemos de empaque, la que viene mezclada con arroz. Pues bueno, resulta que este fin de semana, porque eso sí, se daña rápido, o sea, es una harina de consumo rápido, no la puedes tener guardada porque obviamente no es natural. Y me baja un montón de harina, y yo había comprado harina de maíz pilado en el mercadito. Y yo digo, Dios mío, pero soy yo sola, ¿qué hago yo con este poco de harina? Y encima no hay agua. Y ponerme a cocinar sin agua, de repente vi la harina así y dije, oye, vale, ya sé. Voy a hacer una, que me queda muy buena, voy a hacer una carne de soya molida con bastante aliñito y voy a hacer polenta. Y agarré esa masa, prula, le eché el agua, la sal, no sé qué, la puse en el fondo de un molde, eché mi carnita, arriba también le eché su otro poco de masa, huevo batido, queso, queso de año rallado y pa'l horno. Y ahí está mi almuerzo de hoy. Fíjense ustedes, a ver, bueno, ya son las, a ver, las 10 y 29 minutos. Ya vamos a ir a hacer una pausa. Emanuel, oído al tambor, que no vamos a poner música de regreso porque vamos a tener musiquita en vivo. Así que ya venimos con más de La Ventana. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugadas, palabras, risas y lunas. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. ¿Qué dice? Me gusta la gente. De una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla oye la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvida después. Me gusta la gente. Cuando saluda, te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla, te mira los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla. No tiene dobleces. Me gusta esa gente.

algunos feos que nos acompañan, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así somos. De verdad que gracias por la invitación y esto debería repetirse. Ok, gracias, muy amable. Bueno, bienvenido, Juan. También, bueno, Nila, pásale el micrófono a Nila. Bienvenida, Nila, para La Ventana. Cuéntanos. Bueno, escuchando La Ventana desde estábamos en Yebecaí Mundial. Toda la vida escuchándola y ahora que podemos mandar los mensajes, bueno, mejor todavía para quejarnos, por lo menos para quejarnos. Aunque no, bueno, pero ya va, está bien que la gente está bien quejarse, pero también para proponer, no, también para divertirnos, también para crecer. Y escucharte a ti que nos levantas el ánimo cada mañana. Claro que sí, para adelante y para arriba, claro así que sí. Así es, gracias y bueno, lindo que hagamos este grupo y yo creo que debemos intercambiarlos, hacernos un grupo pues de WhatsApp. ¿Verdad? También sería muy bueno. Y aquí lo estamos viendo las caras. La preta no viene, él dijo que hoy le iban a arreglar la luz. Sí, dijo que no, que no estaba, que no estaba seguro si venía hoy porque iba a ir la gente de Supercable. Ah, el super, no sé, no sé, una de estas empresas. Bueno, un saludo porque nos está escuchando. Y gracias. Un beso grande a Fernando. Y bueno, también se está por allá Lucila Mezquita, asustadísima. Uy, Dios mío, no, vamos. Ahí tienes el micrófono, Lucila, saluda. Buen día a todos aquí, mis camaradas ventaneros. Les deseo un feliz día a todos y estoy muy agradecida por estar aquí con ustedes hoy. Quería compartir, se me dio el día de venir acá a conocernos y a compartir. Bueno, tengan un buen día a todos y un abrazo revolucionario. Así es. Y bueno, Raciel, ajá. Raciel nos está acompañando aquí en La Ventana también la mañana de hoy. Para poner música y bueno, que ¿cómo viste la cosa de la cumbre este fin de semana, Raciel? Bueno, muy muy dinámica, los presidentes fueron muy concretos, cada cumbre los presidentes van siendo más concretos de los problemas que hay a nivel internacional, la contaminación, las amenazas siempre que hay de países más potentes sobre las tierras latinas o latinoamericanas. Tenemos que estar muy unidos, sobre todo hoy en día que bueno, que hemos sufrido varias pérdidas a nivel político. Sí. Como el caso de Argentina, como el caso de Brasil, el pueblo latinoamericano tiene que unir fuerza para luchar por esas ideas justas y de unión y de comprensión y de democracia social que tanta falta nos hace. Y bueno, y Venezuela ha sido un país muy fuerte, aparte de toda esta guerra que estamos viviendo, porque todavía permanecemos unidos, muy convencidos de lo que queremos y por donde vamos luchando, hacia el camino que vamos. Tenemos que seguir así, unidos para lograr la victoria. Un pueblo unido jamás será vencido. Así es. Y fíjate, Raciel, estamos hablando, se llevó a cabo este fin de semana la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, bueno, es el foro internacional más importante después de la Organización de Naciones Unidas. Y no puedo evitar como que ir hilando, porque fíjense ustedes, ¿alguno de ustedes sabe cuál es considerado el idioma universal? Bueno, no. Se creó un idioma, se creó un idioma que se llama Esperanto, que es la mezcla de varios idiomas. Tiene un poquito de español, un poquito de inglés, un poquito de francés, un poquito de portugués. No, pero la idea es conseguir un idioma que tenga un poquito de todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los grupos humanos. Resulta que existe, yo no lo sabía, yo lo sé gracias a Raciel, existe una Asociación Internacional de Esperanto que tiene agremiados en todo el mundo y aquí en Venezuela lo hay, en Cuba lo hay. Y bueno, resulta que Raciel Labrada habla Esperanto, canta en Esesperanto y de paso, habla Esperanto, canta en Esesperanto y bueno, de hecho va a haber hubo un encuentro de Esperanto en Mérida, ¿no? Háblanos sobre el Esperanto. Bueno, primeramente, el Esperanto nace el 15 de diciembre de 1859 bajo el creador polaco Luis Lázaro Zamenhof en la ciudad de Białystok, Polonia. Nace porque en la comunidad que vivía Zamenhof, habían diversas culturas como alemanas, hebreas, rusos, polacos. Entonces, Bueno, él se dio la tarea de unificar un idioma donde todos podamos comprendernos, ¿no? Y valorarnos entre sí, porque la diferencia de cultura, de etnia en la misma comunidad traían hasta problemas racial, de cultura. Entonces, bueno, pero no va a ser hasta 1907 que el Esperanto toma fuerza como un sistema práctico de lengua internacional. Incluso a pesar de las dos guerras mundiales, el Esperanto siguió creciendo, bueno, y la UNESCO, actualmente la UNESCO ha reconocido la labor de UEA, que es la Asociación Universal de Esperanto, ha reconocido porque por los intercambios internacionales, nacionales, eventos, congresos, que ha desarrollado las asociaciones de Esperanto a nivel mundial, porque contribuyen al desarrollo cultural, educacional y en la ciencia. Quiero decir que el Esperanto es la unión de varias lenguas. Todos conocemos que la palabra se divide en dos, lexema y morfema. Bueno, Zamenhof, con un grupo de lingüísticos, de doctores en lengua, creó este idioma bajo riguroso estudio. Y bueno, y como es un idioma que no tiene país común, fue creado en Polonia, pero no tiene país común, se hace un idioma neutral, de todos y para todos, que no acarrea como una conquista, ¿no? Que no pertenece a un país, sino pertenece a todos, porque él busca la unión, el mundo. Bueno, desde el año 2005 pasé a formar parte de la Asociación Cubana de Esperanto, muy orgulloso, que se fundó en el 16 de junio de 1979 en La Habana, Cuba. Y bueno, ya con más de 30 años, actualmente hay más de 10.000 cubanos interesados en aprender el idioma y bueno, 1.000 cubanos han logrado hablarlo, un dominio básico, legible y comprensible. En Cuba se han hecho varios eventos nacionales e internacionales de Esperanto. Se celebró el 95 Congreso Universal de Esperanto en el 2010. Y bueno, actualmente que vivo aquí en Venezuela, mantengo una conexión directa con la Asociación de Esperanto. ¿La cubana o la venezolana? Las dos. No, la Asociación Venezolana, aquí en Venezuela. La Asociación, principalmente con el presidente Ricardo Coutinho, apoyando el movimiento cultural como lo hacía en Cuba. Espero que pronto los podamos traer por acá para que nos hable del congreso que se dio lugar en Mérida, que yo no asistí por cuestiones de trabajo, pero bueno, para que él amplíe un poco más sobre los temas tratados en el congreso, que es cultura, educación, ciencia, política, ideología, se habla de todo, pero siempre en desarrollo del bienestar social, que es creado el Esperanto a nivel mundial. Entonces, bueno, yo... Cántanos algo bonito. Ah, claro. Esperanto, para mi primera, que la gente lo conozca. Exacto. Mi primera canción en Esperanto se llama Dansu la Mondo. Yo creo que pega muy bien en el marco histórico que estamos viviendo hoy en Venezuela, porque habla sobre la amistad, la solidaridad y que necesitamos comprensión. Entonces, para ustedes, Dansu la Mondo. Baila el mundo. Movían corpo, per mi alitero ritmo vi, porque estás mal goyon, la vivo estás mal granda, caña estás complica, se vicentas la felición, la vivo por vi farillas tres simpla, danzo amigo, danzo amiquino, danzo shiwi kiel belega familio, danzo amigo, danzo amiquino, danzo mondo kiel grandega familio. Venu amico, charla pazzo, esperas por vi. Venu amiquino, charla mi quezzo, serchas al vi. Charla solidarezzo, estás por la mondo. Danzu shiwi, en shitie mondo. Danzu amico, danzu amiquino. Danzu shiwi, kiel belega familio. Danzu amico, danzu amiquino. Danzu mondo, kiel grandega familio. Esperanto, estás vivo, charla vivo, donas Esperanto, ciui personoi, personas comuniquigi. La Esperanto, estás vivo, charla vivo, donas Esperanto, ciui personoi, personas comuniquigi. Danzo amico, danzo amiquino, danzo mondo, quiero. colega familio. Danzo amigo, danzo amiquino, danzo chiwiki el belega familio. Danzo amigo, danzo amiquino, danzo mundo. Qué grande ga familio. Dancon. ¿Cómo se dice gracias en esperanto? Dancon. Dancon. Dancon. Ah, bueno, ¿qué les parece? ¿Qué te pareció, Juan? Bueno, primero, de verdad, yo desconocía este famoso idioma esperanto. Solamente conocía el idioma internacional del amor, de la comprensión, ¿entiendes? Y también hay unas competencias en deporte que también desconocen frontera y desconocen país. Aunque los hombres quieren de verdad hacer fronteras y hacer una serie de limitaciones porque piensan que la verdad de ellos es la que vale. Por eso, si fuera una sola única verdad, en el mundo existiera una sola religión, existiera un solo idioma, pero no, tenemos diferencias en muchas cosas que tenemos que atacar y tenemos que forzar a que tengamos un mundo lleno de mucho amor. Bueno, que me parece lindo que se conjugue en el esperanto el amor, el optimismo y las ganas de hacer. Exacto. Porque no solamente, como decía antes, ay, que se juntó el hambre y las ganas de comer. A mí esos versos y esos dichos me parecen tan bajitos, tan tristes. Entonces yo dije, no, se juntó las ganas de querer y de saber. Eso es que estamos los venezolanos. Bueno, Enza, ¿qué te parece si doy el tip de la coliflor? Ajá, a ver, el tip, porque recordemos que Silvia estuvo la semana pasada con un plato que ella inventó que se llama los cojones de Chávez. Es un plato delicioso. Y les voy a contar para los que no sepan. Se llama los cojones de Chávez porque, bueno, no sé si ustedes recuerdan cuando Chávez dijo, y bastantes cojones hay aquí. Y también cuando dijo que a Uribe no le había faltado tiempo para invadirnos, sino cojones, ¿no? Entonces, bueno, es un plato de verdad que a mí me trajo la semana pasada y estaba riquísimo. Se hace con una verdura muy sabrosa, que es la coliflor. Entonces, en realidad es coliflor gratinada con quesito pecorino, maicito, jamoncito, así en el horno. Ay, qué cosa tan buena. Aunque me lo comí frío. No, pero estaba muy bueno. Ay, pero si hasta trajo unos cojones de Chávez, buenísimo. Bueno, pero habla sobre las propiedades de la coliflor. Y bueno, ¿y cómo podemos prepararla? Para la coliflor tiene fama de generar gases y oler mal. Exacto. Feliz día a todos. La idea de hacer los cojones de Chávez en aquel momento, era el 2004, es, ustedes lo tienen en internet, es un video del 29 de febrero del 2004, cuando el presidente se presentó en ese meeting extraordinario magistral que es Venezuela se respeta. Bueno, cuando estaba escuchando y la expresión me pareció tan fuerte que yo dije, bueno, Dios mío, vamos a seguir escuchando la locución. El 3 de marzo comencé con la palabra, la busqué en internet, vi su significado. Pero cojones lo coloqué así. Coliflor, jojoto, NES, jamones y pimentones. Ok, entonces la coliflor es súper antigua en el mundo entero, pues. Y tiene las propiedades siguientes. Tiene vitamina K, magnesio, potasio, fósforo, vitamina B. Ok. También lo más importante que es un antioxidante. Y lo que vamos a hacer, o sea, mi humilde propuesta que la he hecho aquí, esto como una asamblea, le he dicho a Enza que la coliflor, prepararla, es primero reivindicar el carácter de Chávez en ese momento, su alocución, es reivindicar eso. Y la coliflor

allá pa' afuera porque no le gusta pelear. No, que no, no le gusta. Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en los maizales. Se asusta si pasa algún alcaraván. La luna se puso bonita, bonita, clarita, clarita. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que está, pero se asusta si pasa algún alcaraván. Se asusta si pasa algo en el caraván. ¡Hueva! Y hasta llegar. Cuando pasa un animal. Y estamos, regresamos a la ventana, esta ventana desde la plaza, una ventana mágica, una ventana maravillosa, ya que estamos con propuestas también, propuestas del pueblo creador. Silvia nos estaba hablando sobre las propiedades nutricionales de los cojones de Chávez, que es este plato que ella inventó. Todo el mundo se ríe con el nombre. Y vamos a hablar también en este segmento con Yves Antonio, que bueno, señores, vamos a estar claros, ya está bueno de ser rehenes de las transnacionales de la comida, de las transnacionales de los artículos de aseo personal. Nosotros somos un pueblo creador, nosotros podemos ser autogestionarios, nosotros podemos ser independientes, porque hasta ya está bueno decir, somos un pueblo soberano, pero dependemos de Unilever y de Procter & Gamble. Somos un pueblo soberano, y ves un poco de pendejos haciendo cola en Zara para comprarse una camisa que diseñaron y fabricaron niños explotados en Manila, en Brasil o en cualquier otra parte del mundo. Nosotros estamos creando gastronomía y estamos creando también muchísimas cosas, y vamos a hablar sobre eso con Yves Antonio, que fabrica, hace jabones artesanales que te dejan la piel suavecita, no tiene químicos, eso es una maravilla. Pero a ver, vamos a cerrar con Silvia y esa receta de los cojones de Chávez. Aquí está. Bueno, cerrando lo de la receta, aquí está la receta, es la salsa bechamel, el coliflor y otra vez la salsa bechamel arriba. En este caso van a tener tres tipos de presentación, una con queso pecorino, una con pan rallado si no tienen el queso pecorino y otra el que le guste la mozzarella. Eso lo vamos a presentar después a Insa. Y esta para acompañarla. Son unas torticas de plátano caraqueña, ¿verdad? Con queso cuajada. ¿Y cómo son? Bueno, ¿cómo se hacen? Repite. La tortica de plátano, un plátano maduro, un huevo, lo bates allí mismo, dos cucharadas de harina de trigo leudante, y si no tienes harina de trigo, con maicena, y un punto de sal, y 5 o 6 cucharadas de queso rallado. Eso es todo. Y después, freír. Bueno, entonces, volviendo que esta idea viene, voy a dar la idea y la propuesta. Esta idea viene de la locución de Chávez el 29 de febrero del 2004, que fue año bisiesto, nace Los Cojones de Chávez, en virtud de que queremos en esta asamblea que entre a, ¿cómo se llama? Los chefs radiofónicos. Deseamos, entonces, queremos debatir un nuevo nombre. Aquí yo tengo varios y también tengo uno, cojones, pero con H. Estos cojones con H sería coliflor horneado con salsa. Coliflor horneada en salsa para del pueblo. Ajá, tengo otro que se llama tacos. Tributo al coraje socialista. Bueno, tengo otro que se llama coach. Coa significa cojones. Alineados con humor. es cuestión, el pueblo, nosotros pueblo, iremos sacando el nombre. La idea es traer a la luz el coliflor por sus propiedades. Ustedes la van a revisar en internet. Tiene vitamina C, tiene vitamina K. Además, es para compartir un domingo en familia. Otra cosa, está contraindicado para las personas que sufren de flatulencia. Yo no lo he probado así, en el sentido que hay que echarle anís dulce para cocinarlo. De todas formas, estamos en contacto con el Instituto Nacional de Nutrición, que se prevé que dé hoy información para darnos un curso de formación, el que quiera. Mi contacto va a ser ENSA, mientras hacemos el grupo, para difundir la información. Mi deseo de mi corazón es que la propuesta llegue a los que somos voto duro, los 5 millones, y cada uno que haga este plato también saque una propuesta. Yo quiero un kit, en nombre de Dios, quiero un kit. En esa locución del presidente, él mencionó este libro. Yo voy a hacer la solicitud, la voy a canalizar. Yo quiero la reproducción de este libro para los que van a trabajar con los fogones de Chávez. La que sepa tejer, aquí está. Bueno, el libro es Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo, de Francisco Pividal. Ok, bueno, Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo, de Francisco Pividal. Y bueno, y también Silvia trajo también una artesanía, una perinola de madera, un gurrufío. Y bueno, Silvia, vamos a ir repartiendo, ¿no? Mientras conversamos con Ibs Antonio, pues vamos a ir repartiendo, que aquí los que presentes prueben las torticas y los cojones de Chávez. Ya tengo que buscar un tenedorcito. O sea, yo la semana pasada los comí y estuvieron espectaculares. ¿Qué cojones más buenos? Son de Chávez. Claro. ¿Cómo te llamas tú? Ibs Antonio. Ibs. Espera un momentico para decirte algo sobre lo... Ajá, a ver. Mi propuesta es hacia los 5 millones, ¿verdad? Ya nos ayudaremos entre todos para, a través de las redes, hacer el grupo y difundir esta información, y vamos a hacer, si Dios quiere, un curso de sensibilidad y un curso de formación corto nutricionista. Y estos gurrufíos también los quiero promocionar, porque esto lo hace un artesano de Turmero, que él va a trabajar con los cojones de Chávez, y esta perinola preciosa es una donación que le traje a INSA. Y también voy a donar, este es prestado a los Che Radiofónicos, les voy a prestar este CD que me lo donó el Instituto Nacional de Nutrición. Agarra dato, come sano. Gracias. Listo. Gracias, Silvia. Y bueno, Ives, aquí estamos. Estamos hablando de nutrición, estamos hablando de los poderes creadores del pueblo. Que estábamos de lo más cómodos, todo lo resolvíamos metiéndolo en un carrito de mercado, y con las compras en internet, ¡ay, para qué voy a ir! Y lo pedías por internet y listo. Y bueno, nos hemos llevado, la vida nos ha llevado a una situación, estamos viviendo una situación que tenemos que desarrollar la creatividad y darnos cuenta que no dependemos de las grandes cadenas comerciales ni de las grandes fábricas para poder llenar nuestras necesidades básicas. Y Ives Antonio fabrica jabones artesanales, y háblanos cómo se te ocurrió la idea, cómo lo desarrollas, cuál es tu día a día creando. Bueno, ante todo, primero, muy buenos días, gracias por la invitación a ustedes y a los compañeros de Guerrilla Arte, que gentilmente nos invitaron acá. Y también estamos enlazados con la red de Fundo Ambiente, que hay un círculo de jaboneros, ¿bien? Y bueno, presentan ciertos talleres. Antes de hablar de nuestras experiencias, quería indicar que los días jueves a las 1:30 se va a estar dictando un taller de técnica al frío en Fundo Ambiente, Plaza Venezuela, con un costo de $1,500. En Plaza Caracas. Plaza Caracas, sí. Corrijo. El viernes a la 1:30, una técnica de jabones al caliente por 1,000 bolívares. Y los días martes a las 1:30 también, la técnica de realización de desodorantes por un costo de 1,000 bolívares, bastante solidario. Muchísimo, muy solidario. O sea, ¿cuánto te 1,000 bolívares? Yo creo que una lata de refresco es lo que está costando 1,000 bolos. O sea. Y bueno. No, exacto. Y es, no es que yo tomo refresco, pero esto no te voy a enterar, pero más o menos va por ahí. Y es mucho más sano y un jabón te puede durar una lata de refresco. Vale, claro, y en esta onda que está a nivel nacional, por las circunstancias que vivimos, muchas personas están haciendo ya sus jabones, bien, de diferentes índoles. Particularmente nuestra experiencia, yo con mi compañero y socio Sisto Betancur, desde hace un año que surgió la escasez de detergentes, nos planteamos un proyecto dentro de nuestras actividades de recuperar en a gran escala aceites no usados, comestibles, que para nosotros como organización es una actividad bastante preocupante porque muchas cadenas reutilizan estos aceites continuamente y se convierten en un problema de salud pública por la generación de radicales libres que afecta la salud de las personas. Bajo esta tónica, nosotros decidimos iniciar nuestras operaciones con los recursos que tenemos en recoger aceites, toneladas, cantidades importantes. Y bueno, actualmente nosotros tenemos una producción de 3.000 o 4.000 unidades de pastillas de jabón en diferentes presentaciones. Tenemos jabones de moringa, de arcilla, de avena, también de azufre para la escabiosis, los problemas que se presentan. El azufre es excelente para el acné. Que se presentan actualmente en diferentes poblaciones del país. Y bueno, tenemos una gama bastante importante. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para que nos contacten a través de nuestros espacios digitales, espacioguerrillaarte@gmail.com, en Facebook, Espacio Guerrilla Arte, y en el pajarito, Twitter. Twitter. Arroba espacio GADC. Nosotros estamos con los compañeros haciendo vida allí en Fundambiente, que gentilmente nos ha prestado su espacio, y a través de nuestros números telefónicos 0424-207-8935 y 0416-418-4256. Nuestra dinámica y nuestra acción está orientada no solamente al lucro, sino que efectivamente las personas que presentan escasez de estos elementos vitales de la limpieza puedan adquirirlos a precios solidarios y que sobre todo a través de estos medios de comunicación se pueda hacer extensiva la información a aquellas comunidades que no forman parte del Distrito Capital y que de alguna manera tienen bastante, digamos, necesidad de adquirir estos productos que en el mercado de especulativo, digamos, el mercado bachaquero, se puede encontrar una pieza de jabón comercial con una cantidad de químicos que te dañan la piel por costos exorbitantes de 2.500 bolívares. Entonces, bueno, en esta dinámica estamos andando y creo que la información le haya sido de utilidad. No, no, por supuesto que sí, es sumamente útil. ¿Algún comentario? A ver, Xiomara, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, me gusta esa alternativa para todos ahorita, porque de verdad que estamos bien escasos, sobre todo ahorita en mi casita. Me interesa hacerlo yo misma. También tengo una hermana que también los hace, ¿no? Pero cada quien tiene que, tú sabes, aprender por sí agarrar mismo. Agarrar su gusto. Exacto. Entonces, claro, de verdad, buenísimo, porque uno solo jabón con los bachaqueros te cuesta 1,400. Sí. Exacto, ni los desodorantes. Y entonces, sin embargo, verdad que es una buena alternativa y quiero hacer el taller con ustedes, de verdad, porque me gusta. Yo quisiera hacer el énfasis a través de estos medios de comunicación, como conocedor de la química. Nosotros somos profesores universitarios de la central también, Y a toda la comunidad que esté ingresando en esto, hay que tener ciertas precauciones. Necesariamente deben utilizarse químicos para llegar a la producción de un detergente, bien sea o independientemente del aceite que se utilice. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado con el uso de las sustancias químicas y particularmente con la soda cáustica, que es un elemento vital para la formación del jabón. Artesanalmente y en el transcurso de la historia se ha determinado que se pueden utilizar otro tipo de sustancias que provienen de la naturaleza, pero esta sustancia específica que le puede dar respuesta a la inmensidad de demanda que se encuentra a nivel mundial y a nivel nacional de jabones, de detergentes, representa un elemento de riesgo. Entonces, te puede primero generar corrosión sobre la piel cuando se utiliza sin el conocimiento previo, y también debe hacerse un análisis de los aceites que se están utilizando. O sea que en estos talleres hay que hacer énfasis en el cuidado y la precaución que involucra hacer este tipo de producto. Entonces, bueno, nosotros tomando en cuenta todas estas precauciones garantizamos un producto, valga la redundancia, que le puede dar todas las propiedades: humectación, pH neutro y mucho cuidado para la piel. Okay. Estamos conversando con Yves Antonio. Bueno, él realiza jabones artesanales, también desodorantes, productos de aseo personal. Tengo una amiga que ella hizo en un lugar un curso para elaboración de productos de aseo personal, ¿no? Y bueno, la mandaron a comprar ingredientes, que sí, glicerina y una serie de cosas que realmente ella me decía que resultaba muy costoso, ¿no? Dice, bueno, en realidad sale para hacer uno los productos, pero realmente para venderlos los tendrías que poner muy caros y eso no es la idea, ¿no? Entonces yo le hablé de los talleres que dictan en Fundambiente y una de las cosas que le dijeron a ella en el lugar donde estaba haciendo el curso, no, pero no los que daban el curso, sino alguien que había hecho el curso de Fundambiente, ay, no, pero ellos trabajan con aceite sucio, aceite reusado, fuchi, no, eso es malo. ¿Realmente eso es malo para la salud? Muy buena pregunta. Ajá. El aceite usado, realmente del aceite usado se utiliza una base mineral, una base que es el elemento principal para generar lo que en química se conoce como un surfactante. Un surfactante es como una moneda de dos caras. Una cara te limpia y la otra se va con el agua. Entonces, del aceite, más bien del aceite usado, se utiliza una parte de la cual ocurre un fenómeno llamado saponificación. Bien, entonces esos son mitos que están allí y que, bueno, pueden ser fácilmente desmontados, porque realmente un litro de aceite comestible que es vertido al agua o va a parar en la basura, Cotécnica, Bonanza, te contamina. Taponando las cañerías de tu casa y después tienes que meter una guaya para quitar ese tapón de aceite. Claro. Te contamina 10 litros de agua. Y es difícil para los organismos que hacen vida en el ecosistema marino poder biodegradar ese tipo de aceite. Más la cantidad de lixiviados y cosas que se derraman a los cuerpos de agua, bueno, le estamos haciendo un gran beneficio al ambiente con esto, con la utilización de esos aceites. Así es, bueno, muchísimas gracias, Yves Antonio, por acompañarnos. Y bueno, vamos a hacer un cortecito, porque ya estamos sobre el tiempo, un cortecito breve y ya venimos con más de La Ventana. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido.

37 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Linda Ronstadt con esta bonita versión de Piel Canela. Y estamos ya en los últimos minutos de la ventana. Nos acabamos de dar una meriendita de lo más rica con las torticas de plátano con quesito que trajo Silvia Elena López. Y bueno, esperamos, ¿no?, que hayan disfrutado, que estén disfrutando la ventana de la mañana de hoy. Cuéntanos, Nila, que has estado tomando nota como loca. ¿Qué estás sacando aquí? ¡Ay, qué bello! No me había dado cuenta. Tiene un colgante, un dije, con la firma del comandante. Eso es un regalo hermoso que me dio una persona. Eso sí está bueno. Eso me lo regalaron. Está súper original, qué precioso. Sí, esto es donde lo llevo, que habemos camaradas. ¿Dónde lo compraste? No sé, esto me lo regalaron y bueno, lo cargo orgullosa de donde sea que vaya. Porque ahora los del lado de allá creen que uno no puede cargar nada, una franela, nada, pues deben feo, hasta el periódico ese que de Ciudad Caracas también deben feo con eso. Yo lo saco donde esté. Bueno, escribiendo aquí de lo de los talleres, no pude agarrar mucho lo de la... Está muy rica la... Las torticas, ¿verdad? Las torticas de plátano. Es lo que estábamos hablando, buenísimo. Que el plátano es bondadoso y como lo hagamos, eso es rico. Estaba anotando aquí los nombres de nuestros compañeros para saber quién es quién cuando estemos en las redes. Y bueno, nada, chévere todo. Gracias por la invitación, de verdad. El otro me lo perdí porque nunca escuché que hubo otro. Sí, no, el otro fue de verdad una verdadera sorpresa. Dije, bueno, quien quiera venir, que venga. Y de repente sí. Veo que estaba Rafael Peña, Rafael León. Y dije, ay, pero esto está buenísimo. No, y esto hay que hacerlo. Nosotros lo hicimos, fue con... Ay, se me olvidó el nombre. Él trabaja en... Llega el mundo a las 8 de la mañana. Estaba enfermo y pasó para las 2 de la tarde. Diógenes Carrillo también lo hicimos en la librería del sur y aquello, bueno, faltó espacio, fue en la calle al frente de la librería y esto es buenísimo. Sí, bueno, nosotros pues, bueno, yo voy a tomar una pausita. No los abandono porque voy a estar. Igual. Voy a estar. El Twitter a mí no me gusta mucho. Yo en Twitter no me meto mucho, pero en el Facebook con mi cuenta en Sativizay García Margarit y también metida en el grupo de Facebook de Cabeza. Mi cuenta de Twitter es @Tatizay, que insisto, no me meto mucho allí. Y bueno, ¿quién dice? Ay, Tatizay, ¿de dónde viene eso? Que yo me llamo en Sativizay. Y que cuando yo era chiquitica, me decían, ¿y tú cómo te llamas, bebé? Y yo decía, Tatizay. Y entonces, bueno, así me llamaban en mi casa, de cariño. Así cuando mis padres tenían el sumum del amor, Tati, Tatizay. Entonces, bueno, uno tiene que buscar en Twitter un nombre que no lo tenga otra persona. Y bueno, Tatizay no lo tiene nadie. Entonces, bueno, @Tatizay es mi cuenta de Twitter. Bueno, voy a hacer una pausa, porque la idea fue de Goyo y de José Ángel, los compañeros de Radar, que el 28 es un aniversario de la emisora. Entonces decía, bueno, pues el mes aniversario, que es septiembre, vamos a transmitir algunos programas desde la planta baja, ¿no? Y bueno, nosotros dijimos, yo le dije, oye, sí, es interesante, pero en vista de lo exitoso de la experiencia, pues bueno, una vez que me reincorpore, pues vamos a tratar de hacer por lo menos cada 15 días, ¿no? Pues si uno lo hace cotidiano, entonces va a llegar un momento que ya la gente no viene, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos cada 15 días, cada 3 semanas, tener una experiencia parecida. Y la idea es, algo de lo bonito de esto es que muchos de nosotros nos conocemos. O sea, ¿quién no conoce a Fernando Lapresta? ¿Quién no conoce a Juan Guirola, que manda 20.000 tweets? ¿No? ¿Quién no conoce a Margot? ¿Quién no conoce a la señora Ingrid? O sea, es un asunto que todos nos conocemos, todos nos hemos tomado cariño y no tenemos un espacio para darnos un abrazo real. Hay muchos abrazos virtuales, radiofónicos, pero ese abrazo real, ese compartir real en este momento que tenemos que estar unidos, que tenemos que apoyarnos, que tenemos que darnos ánimo, pues es una oportunidad maravillosa como esto que estoy viendo el día de hoy. Usuarios y usuarias intercambiándose correos, teléfonos, y vamos a hacer un grupo de WhatsApp, y es eso, para apoyarnos. Y no para apoyarnos nada más divulgando informaciones o de repente corriendo chismes, no, sino, oye, mira, encontré esta receta, encontré este taller que está buenísimo, mira, están dando estos cursos, entonces... Es algo bonito, que si alguno de nosotros se siente mal o se siente desfallecido, que uno de nosotros le tienda la mano y decirle, no, mira, vale, para adelante, Xiomara, no sé qué, ay, que mi hija se va dentro de un mes y no voy a ver a mis nietos. Bueno, vale, tranquila, que fíjate tú que ahora con el desarrollo tecnológico pueden hablar por Skype, pueden hablar por WhatsApp, que no, mira, ya la distancia ya no es tanto, no te preocupes, que les va a ir bien, y si no, vas a estar aquí y recibirlos con los brazos abiertos, pero para eso estamos, ¿no? Como una comunidad, una hermandad, y más allá de la hermandad ventanera, yo pienso que es la hermandad de los venezolanos y las venezolanas, ¿no? Estamos todos montados en este mismo barco, todos en el fondo queremos lo mismo. Todos queremos vivir bien, todos queremos que esto se acomode, todos queremos la mayor suma de felicidad posible, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que apoyarnos y ayudarnos. ¿Qué dices tú, Jesús Miguel? Bueno, de verdad, hoy ha sido un encuentro muy hermoso. Yo igual no pude la semana pasada escuchar el programa, pero yo creo que es muy rico, ¿no? Ya algunos nos conocíamos de manera virtual, pero experiencias como esta creo que son necesarias. Más allá de compartir a nivel de las redes sociales, porque yo creo que es el momento también de unir esfuerzos en eso, o sea, con lo que comentábamos de las recetas, de repente como ocurre siempre en la ventana, hay alguien que no consigue una medicina por allá, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos caracteriza a nosotros los venezolanos, pues, que eso es lo que muchos extrañan, que al comienzo del programa hablábamos del tema de la emigración. Muchos a veces cuando lamentablemente o por circunstancias de la vida tienen que emigrar a otro país, se ven en ese tipo de situaciones, les hace falta eso, extrañan eso, ¿no? De que poder llamar a alguien y decir, mira, tú no sabes dónde consigo jabón, mira, aquí están estos amigos, mira, ¿qué puedo preparar hoy de comida? Porque no consigo tal o cual cosa, ¿no? Y creo que eso es lo rico, ¿no? Y bueno, nada, para eso estamos. Yo siempre he dicho que los ventaneros somos algo así como una especie de hermandad. Y ya sea dentro o fuera del programa, bueno, ahí estamos. Me voy más feliz que cuando llegué. El programa de La Ventana es una terapia de crecimiento espiritual. Yo los escucho a todos y fíjese, después de tantos años, asistí a mi charla, a mi encuentro, me siento muy feliz. La ventana pasa a ser ese lazo, ese hilo de fraternidad, hermandad y amor. Para mí, Enza es mi amiga del alma y es mi apoyo y es apoyo también para ustedes. Yo tengo La Ventana. Ya no me preocupo por nada. Si del cielo me caen cojones, haré ensalada. No, está muy bueno. Bueno, yo creo que el apoyo definitivamente es mutuo. Ustedes no saben, uno también carga sus problemas y sus cosas. Y de verdad, lo sabroso, lo refrescante que es compartir con todos y todas ustedes. A ver, Juan Guirola. Bueno, de verdad que ha sido un programa muy especial para mí. También Enza me hizo hacer terapia, me hizo bailar. Bailamos bastante. La ventana es, si no mal recuerdan, en los barrios siempre hay una ventana y uno se asoma, le dice al vecino, vecina, ¿cómo está la cosa? Y uno se transmite cosas y eso. Siguiendo la palabra del joven aquí, yo creo que también tenemos que compartir no solamente las experiencias, sino también, yo siempre he recalcado esto, hace falta mucha formación ideológica bolivariana y revolucionaria. Porque verá que estamos cayendo otra vez en el veneno del capitalismo salvaje. Yo veo gente que se preocupa que no consigo esto, no consigo lo otro, y gente que está, por ejemplo, hablando de, en vez de alimento, habla de marcas. Señores, nos han envenenado con las marcas. Los refrescos matan. Los componentes químicos que le meten a todos los alimentos que nos procesan, matan. Y ustedes ven a gente, no, que la gente está flaca, no, pero la gente está en la línea porque está comiendo y consumiendo cosas que realmente alimenta. Espero que vuelvan de las vacaciones, muy chévere, muy llenos de más esperanza, y señores, a trabajar con mucha fuerza por esta revolución. Chávez vive, la patria sigue. Raciel, que ha estado aquí, mira, ha estado tomando videos, ha estado tomando fotos. Raciel Labrada, un buen amigo, un buen camarada, de verdad que bueno. Y que ya tendremos más chances para que nos cuente tus presentaciones pataneras, tus presentaciones en chocolates y bueno, y todos tus proyectos, ¿no? Tus proyectos como cantautor, artífice de la Trova Son. Bueno, sí, amiga Enza, ante todo, muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta, y tener a mis canciones, más que a mí. La Ventana ha sido un programa que, que me ha abierto las puertas. Gracias a ti, amiga Enza. Este, un programa excelente, muy variado, que no solo se escucha en Venezuela, no solo se escucha en Caracas, sino en todo el mundo. Este, lo siguen muchas personas también. Este, quiero darte las gracias por todo el apoyo que me has dado, por la amistad también que me has ofrecido. Bueno, este, esta es una hermosa idea de hacer la ventana afuera para que las personas que de los alrededores se den cuenta también que se puede hacer un programa de radio dinámico, movido y variado. Y este programa ha sido muy variado y he aprendido cosas. Y me he dado cuenta que el venezolano está volviendo a la cultura culinaria de sus aborígenes, que es cocinar natural, esas arepas de plátano, esas arepas de yuca, esas arepas de remolacha, de todo, variado. Este, es bueno porque yo solo conocía la arepa de harina pan. Entonces, me di cuenta que se pueden hacer muchas cosas y uno no puede estar dependiente de algo, sino que se puede crear también, y eso ayuda también al alimento, y sobre todo consumir alimentos naturales, que tanta falta nos hace, porque después de los 40 empiezan a aparecer todo el recorrido que hicimos. Sí, me falta un poquito. Bueno, bien, gracias, Enza. Entonces, gracias por la invitación. Que la ventana siga cultivando conciencia revolucionaria bolivariana, que tanta falta nos hace. Y un abrazo grande a todos los ventaneros. Y un saludo a todos los esperantistas del mundo, que tenemos una causa común: luchar por la paz y el bienestar social. Muchas gracias, Enza. A ver. Linda tu exposición. Yo sí he observado que, vamos a decir todos, pues, solamente el tema que conseguiste, que hay, que ofertar. También existe arepa con H, hacer revolución patriótica, ¿entiendes? Entonces tenemos que buscar alternativas para la mejora espiritual y para la mejora culinaria, para estar con nuestro optimismo y tener nuestra conciencia más clara, porque en un solo tema el sistema se agota. Bueno, y Xiomara Ibarra. Bueno, muchas gracias, Enza, por invitarme a tu programa, conocer nuevas amistades. Y gracias por el apoyo que me están brindando, bueno, porque mi hija se me va para Chile y tengo el corazoncito un poquito arrugado. Y bueno, muchas gracias por todo. No, vale, pa'lante, Xiomara. Arregla el pasaporte. Claro, hay que verlo así, hay que verlo como... Claro, tienes dónde llegar, conoce, mira, ya está escondida Lucila, ya está Lucila poniendo la cara de asustada. Ven acá que estamos ya en el cierre del programa, para que le hables a los ventaneros y a las ventaneras. Media hora para mí. Media hora. Póngase en cadena. Para que se termine el programa. Bueno, la pasé chévere aquí todo con mis compatriotas, los he conocido porque siempre los oía por ¿cómo es? Por radio. Por las redes. Y ya, volando, dijo tal. Pero yo tampoco me podía estar comunicando porque estaba muy ocupada, la he pasado más en la calle. Ahora que estoy un feliz. ¿Qué? ¿Ya estamos qué? Finalizando. No, estamos al lunes. Estamos a feliz. Y feliz semana, feliz lunes. Que la pasen muy bien, feliz tarde. Que se me cuiden. Sigamos con la dieta, pero no la de Maduro, la de Mendoza. No, vale, pero vamos a estar claros, mira, vamos a estar bien. Sí, yo me he dado cuenta de algo, que hay gente que está tan limitada, está metida en una jaula mental, que como no come arroz o la harina de maíz precocida, prefiere no comer, no se pone a inventar, no come. Entonces tú los ves, sí, que eso de esa persona, verdad, sí, se están poniendo flacas, pero es que no hay nada. Pero mira, allá hay mango, mira, allá hay maíz, mira, allá hay... No, es que no me gusta, no, es que no quiero, no, es que... Entonces, bueno, si está flaco no es por culpa de Maduro, si está flaco es porque tú no quieres. O sea, es porque tú no quieres, porque no quieres echar para adelante, porque no quieres ser creativo. O sea, porque las cosas están. O sea, uno sale a la calle, uno pasa, y uno como que recupera ese placer que uno ve en las películas europeas, ¿no? Y uno ve a la señora con la cesta que va al mercado y también las gringas, ¿no? Y agarra las frutas, las mira, las guarda, y el pan recién horneado en los mercados callejeros. Mira, de verdad que ahora que no voy a supermercados, que voy a mercaditos callejeros y disfruto eso. Es agarrar y disfrutar y entrar en contacto con las cebollas, con los tomates, con las frutas, con las cosas que puedo comprar, que puedo hacer, que puedo crear. Y entonces uno entra en una relación con el entorno bien interesante, bien bonita, mucho mejor que la de andar haciendo una cola de las tantas para terminar comprando un paquete de harina de maíz. Sí. ¿No? Entonces, bueno, ya son las, 11:52 y ya llegó el momento de despedirnos. También se han comunicado, por aquí escribió, ya, fastidio, la gripecita, la tosecita, Alvarina Leiva, quien nos dice lo siguiente, Alvarina. Les mando un abrazo grande, como esta patria llena de amor, como mi comandante. Yo tengo un plato bien sano, cuando lo haga, les digo. Eso lo dice Alvarina. Bueno, ahora sí nos despedimos de verdad. Gracias Lucila, gracias Somaria, gracias Juan, gracias Nila, gracias Raciel, gracias Jesús Miguel, gracias Silvia, gracias Goyo, y gracias, ¿no? Bueno, a Rafael. Hay una señora que no se acerca, mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias a usted. Ajá, bueno. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron la mañana de hoy, a Dayana, a Carlos, el colectivo Guerrillarte, a Yves Antonio. Y de verdad, esto, bueno, se repetirá a finales de octubre. Esperamos repetir esta experiencia y ya nos despedimos. Les agradecemos a todas. A todas y todos su fiel sintonía, los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultural Día y después, Radar 96 con el Goyito, y el Winifer y el doctor Burundi y todo el poco de personajes que tienen. Viene el Goyito y José Ángel Lanz en Radar 96. Y después de Radar 96, A Todo con el Folclor, con Liz de Ramos, también se va a transmitir aquí abajo. Va a tener invitados, creo que va a estar la Fundación Joropeándolo, si no me equivoco, va a estar muy bueno, sí, hoy de 3 a 4 de la tarde, así que no se lo pierdan. Programación especial, día nuestro aniversario aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Los acompañamos con muchísimo cariño, arriba en los controles, Emanuel Hitler, acá abajo, José Gregorio Goyo Sánchez, y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García, que les desea a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y hasta mañana. ¡Chau! Venga, Ribeña, ¿cómo que no? Y Betulio, allí llevamos, huepa, güey, arriba, nena, huepa, güey, esto es pa' ustedes, huepa, güey, dale pa' arriba, huepa, güey. Quisiera tener ahorita. Y es siempre.